las rocas cubrirnos. Orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas cubrirnos. Orarán, pero tarde será. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo. Lo que voy a predicarles no tiene nada que ver con lo que canté, ni nada que ver con lo que estudiamos en la escuela dominical. Curiosamente. Pero tiene mucho que ver con nuestra labor, nuestro trabajo. Entre tanto, el Señor viene. Mateo 5. Cuando uno decide, hermanos, Mateo 5 en sus Biblias. Cuando uno decide qué predicar en la iglesia, hay varias cosas que entran en funciones. Primero, decir lo que Dios quiere que se diga en el momento y en la ocasión especial. Usar bien el tiempo. Soy consciente que usted viene aquí por su decisión personal. Y soy consciente que su tiempo es importante. Y de todo lo que usted tiene que hacer, escoge cuál debe de ser como cristiano venir a la iglesia. Entonces, lo que uno va a predicar tiene que ser algo que le sea útil a su vida. Que se vaya de aquí diciendo, bueno, valió la pena y no. Y es por esa razón que yo vacilé mucho en decidir predicarles lo que le voy a predicar. Es probable que la predicación sea muy breve en esta tarde. Pero también siento una gran carga. Y yo decidí predicar un domingo a la mañana pero no sabía exactamente si lo debía de predicar. Es un tema tan sencillo y tan simple. Pero lo decidí desde hace mucho tiempo, cuando vi que era una necesidad. Darle el tiempo de una predicación de domingo por la mañana a un tema como este me tuvo que llevar tiempo para no, nunca estoy dando explicaciones de lo que voy a predicar. Esta vez lo estoy haciendo para que usted no se vaya a llevar una decepción. ¿Sabe de qué voy a hablar? De la puntualidad. Yo me preguntaba y le decía, Señor, ¿de veras será importante que yo predique de la puntualidad un domingo a la mañana? Cuando hay gente que quizás se pueda convertir. Cuando hay gente que está esperando otra cosa. Pero al estudiar el tema, hermanos, encuentro que es mucho más útil de lo que uno normalmente se ocupa. Somos muy impuntuales. Si convencidos por la predicación y el sustento de la palabra de Dios, salimos de aquí y decidimos ser puntuales, no solo en las cosas de la iglesia, sino en todo lo que hacemos, habremos dado un paso muy importante en nuestra formación. Hay cosas que uno va dejando al rezago cuando se convierte a Cristo. Nos conformamos con que se nos haya quitado los vicios y cosas así. Pero hay cosas de nuestra cultura que tienen que cambiarse. Y somos característicamente impuntuales. Y eso no está bien. Eso no es de un cristiano. Eso no es de un cristiano. Y hasta nos reímos. ¿Puntualidad mexicana o puntualidad de veras? Como si fuese una gracia. Yo me imagino que los gentes que son puntuales han de decir, gracioso, como si fuera una gracia lo que estás haciendo, ¿no? Yo recorro muchas iglesias y muchos países hispanos y estamos cortados con la misma tijera. Y los mexicanos que cruzan la frontera, y salvadoreños, y guatemaltecos, y dominicanos, y están en Estados Unidos. En Estados Unidos son puntuales, pero los mexicanos seguimos siendo impuntuales. Aquí en China. Y lo vemos como si fuera una gracia. Como si cantara una ranchera. Como si fuese una gracia. Y de esas cosas es que el Señor nos quiso sacar. Para bendecirnos. Hay muchas cosas que no recibimos de Dios por la impuntualidad. Vamos a leer Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a orar. Señor, ayúdame para predicar tu palabra bien. Yo mismo no soy un ejemplo cabal de esta predica. Yo mismo tengo que ser más responsable, más cumplido, más puntual. Así que, congregación y predicador, nos entregamos totalmente a tu escrutinio, a tu voluntad, para que hagas nuestros corazones sensibles a la decisión y podamos salir de aquí siendo mejores cristianos, una mejor calidad de vida. Y Señor, si tú me permites predicar este mensaje, te ruego entonces que sea de bendición y de ayuda, que sea por tu voluntad a la vida de todos, grandes y chicos, y no solo para ahora, sino para el resto de nuestras vidas. Que tu palabra cale muy hondo a nuestras vidas. Te lo pido y te ruego poder y gracia y fidelidad y misericordia y ayuda a esta hora tan importante. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. El pasaje que hemos leído está hablando de cuando el Señor compara lo que antes se había dicho con lo que ahora Él estaba diciendo. Estaba diciendo, por ejemplo, ustedes escucharon las leyes de Moisés que decían no cometerás adulterio. Pero yo les digo que no solo eso, sino que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los mandatos del Señor fueron más severos que aún el Antiguo Testamento por la convicción, por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en esa tonalidad estaba hablando cuando él dijo, oísteis que fue dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus, o sea, no romperás tus juramentos. Y yo les digo esto, dice el Señor, no juren, sino que sean gente de palabra. Ninguno tiene aquí ninguna autoridad, dice el Señor, para jurar, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni Jerusalén, la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puede ser blanco o negro un solo tu cabello, sino que sea tu hablar, sí o no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Sin duda alguna que este pasaje está hablando del carácter. A Dios le importa mucho nuestro carácter. Así que hablaremos de este tema, hermanos, con toda libertad, sabiendo que es un tema necesario para nuestra iglesia y yo estoy seguro que para otras iglesias también. Y puede beneficiar no solamente la obra de Dios, sino también la vida personal de cada uno de nosotros en los asuntos relacionados con todos los aspectos de la vida. Nuestro tema será, es importante ser puntual. Puntualidad en el diccionario secular dice exacto, pronto o diligente. El diccionario bíblico, para usar la palabra puntualidad, usa la palabra spoudé, que quiere decir velocidad, diligencia. Y tiene varios sinónimos: formalidad, exactitud, precisión, regularidad, rigidez, escrupulosidad, prontitud, diligencia, fidelidad, asiduidad, seguridad y cuidado. Estos son sinónimos de la palabra puntual o puntualidad. Y los repito: formalidad, exactitud, precisión, regularidad, rigidez, escrupulosidad, prontitud, diligencia, fidelidad, asiduidad, seguridad, cuidado. Ser puntual es llegar a tiempo a todos los compromisos adquiridos con anterioridad. Ser puntual es ser capaz de cumplir una palabra. Ser puntual es tener conciencia de la responsabilidad que nos asiste. La puntualidad, hermanos, es una virtud que se debe desarrollar en nuestro carácter, en nuestra forma de vida. es algo que incluso la palabra de Dios, como lo vamos a ver, lo comenta como algo que se debe añadir a nuestra calidad de vida. Cuando nos convertimos a Cristo, varias cosas se tienen que ir añadiendo a nuestra vida. Ya no mentimos, ya no robamos, ya no decimos groserías. Y a eso le vamos añadiendo más cosas: cortesía, amabilidad, simpatía, las gracias de Dios en nuestra vida. Es como cuando el alfarero hace una figura del barro, ¿verdad? Allí donde puso hierbas para que se pudiesen en la arcilla, la sacó y luego la puso en su mesa y empezó a trabajar en ella, ¿verdad? El Señor nos hizo un vaso nuevo y luego nos mete en el horno, ¿verdad? Pero luego el alfarero toma un pincel y comienza a ponerle florecitas y rayitas y cositas para adornar. El Señor va añadiendo a nuestras vidas, añadida vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio y cosas así que va a, entonces cuando uno se convierte al Señor, uno a veces se convierte con ser un vaso de barro, ya salimos del lodo, ya no soy borracho, ya no soy mujeriego, ya no fumo, ya no tomo. Pero no nos preocupan muchas otras cosas que deben de preocuparnos. Y una de ellas es lo impuntuales que somos. Cuando vemos la palabra de Dios, encontramos que la puntualidad es un elemento de la organización. En Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, dice la palabra de Dios así. Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjense ustedes que dice, mirad con diligencia. ¿Se acuerda que les dije que la palabra es traducida a veces como diligencia? Pues aquí dice, mirad pues con puntualidad, con exactitud, como andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La puntualidad es un elemento indispensable de la organización. En Colosenses capítulo 4 y versículo 5 dice la palabra de Dios, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En otras palabras, si nosotros queremos organización en cualquier área de nuestra vida, sea la vida personal, sea la vida laboral, sea la vida profesional, sea la vida congregacional, sea la vida ministerial, sea la vida religiosa, necesitamos organización. Y para que haya organización se necesita puntualidad. No hay una organización que dure o perdure si no hay puntualidad. No hay una organización verdadera, completa, si no hay puntualidad. No va a durar algo si no está organizado, y no va a estar organizado si no hay puntualidad. Y la puntualidad también es un elemento en la obra de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. La obra de Dios había comenzado, la iglesia, mejor dicho, había comenzado la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Y Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué se hizo eso? Dice que había tanta gente y la necesidad era tan grande que había que atender a las viudas. Las viudas estaban muriéndose de hambre. Y la iglesia había tomado la carga de proveer para las viudas el alimento. Y andaban los apóstoles esforzándose allí tratando de alcanzar y no se daban abasto, entonces hubo murmuraciones ahí. Empezó diciendo, no, pues prefieren a las viudas hebreas en vez de las griegas. Y entonces se paran los apóstoles y dicen, no es justo, no es justo que todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo y no haya contribución de parte de ustedes. Entonces, la puntualidad, la exactitud, la diligencia es parte de la obra de Dios. En Tito capítulo 2, versículo 6 al 8, dice la palabra de Dios así. Tito 2, del 6 al 8, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito era un joven al cual Pablo estaba entrenando en la obra de Dios. Le dijo, mira, tú preséntate en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, que nadie tenga nada que decir, de modo que el adversario se avergüence. La puntualidad es parte de la organización y es parte de la obra de Dios. La obra de Dios se tiene que hacer puntualmente. Y también, hermanos, la puntualidad es un elemento del éxito. Es un elemento del éxito. Escuchen lo que dice Nehemías capítulo 1 y versículo 11. Fíjese lo que pasó con Nehemías. Ustedes conocen la historia de Nehemías, que vino a restaurar, ¿verdad?, el muro de la ciudad de Jerusalén después del exilio. En Nehemías 1:11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En el capítulo 2, versículo 6, encontramos el resultado, 2:6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto tiempo, cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Si Nehemías quería tener éxito, debería tener organización. Y para tener éxito y tener organización necesitaba señalar tiempo. Cuando leemos la historia de Nehemías, él regresó con el rey. Y luego le tenía que pedir permiso para volver otra vez. Y el rey le dio permiso otra vez. Y luego Nehemías tenía que pedirle alguna ayuda al rey y le pidió madera y muchas cosas. Pero ¿sabe por qué? Porque dice Nehemías, yo le señalé al rey el tiempo en el que iba a hacer las cosas. No cabe duda, hermanos, que para tener éxito en la vida se necesita puntualidad. En 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, dice la Biblia, vosotros también poniendo toda diligencia, la palabra diligencia es puntualidad, es la misma palabra, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Poniendo toda puntualidad, cabalidad, cumplimiento, responsabilidad. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10 y versículo 4, lo que está hablando acerca de la puntualidad. Proverbios capítulo 10 y versículo 4 dice la escritura así, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, spoudé, la palabra de los rápidos, de los puntuales, enriquece. En Proverbios capítulo 12, versículo 24 dice así, 12:24 dice así, la mano de los diligentes o puntuales señoreará, mas la negligencia será tributaria. En el 27 del mismo capítulo 12 de Proverbios, el indolente, el que lo deja para después, ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la puntualidad, la diligencia. Y también en el 13:4 dice así, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La puntualidad es parte de la organización, es parte de la obra de Dios, es parte del éxito. Ningún médico, ningún abogado, ningún ingeniero, ningún arquitecto, ningún profesionista va a tener éxito si no tiene diligencia, si no es puntual. Ninguna obra de Dios va a llegar lejos, va a durar, va a permanecer, va a tener orden, va a tener organización, tratándose sobre todo de la obra de Dios, si no hay diligencia, si no hay puntualidad. Mi consejo a todos los pastores que salen de aquí es siempre este: comienza el servicio a tiempo con los que estén, que la gente se acostumbre, que la gente sepa. Pero es que no llegan, comienza solo, canta solo, predícate solo, para que la gente aprenda. Porque si queremos nosotros rebajar la obra de Dios a la cultura de nosotros, que venimos de la ignorancia, de las tinieblas y del paganismo, estamos haciendo al revés. Nosotros debemos de levantar la obra de Dios a la dignidad de la obra de Dios. Nuestra cultura a la dignidad de la obra de Dios. Voy a mencionar algunas cosas muy importantes, hermanos. Pero antes quisiera decir que debo reconocer a los hermanos que aunque llegan tarde a la iglesia, se vienen de su trabajo y llegan corriendo a todo lo que da. Y aunque saben que van a llegar tarde a causa del horario de su trabajo y los horarios de la iglesia, no son los que dicen, pues como voy a llegar tarde, mejor no voy. Y se vienen. Hay hermanos que se vienen y llegan vestidos o uniformados o a la usanza de su trabajo y se vienen. Les felicito, qué bueno hace eso. Yo conozco una señorita que sale de su escuela en Zumba los miércoles y no le dejan sus padres venir nada más, pero tiene un cachito de tiempo para estar los miércoles en la iglesia. Y ella anhela que le den permiso a sus padres para venirse a la iglesia, pero hace un espacio pequeño de tiempo y yo la veo pasar y en Zumba llega como si fuera asunto y llega, ¡rum! Y ¡pum! Se sienta allí y se bebe todo los miércoles. En la muchachita calladita, un día se las voy a presentar. Hay gente que se esfuerza para hacer eso. Y mi reconocimiento y mi respeto a personas así. Hay personas que llegan tarde por percances ocasionales, a todos nos sucede. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la importancia de la puntualidad. He dicho que la puntualidad es parte de la organización. Dios es un Dios de orden. He dicho que la puntualidad es parte de la obra de Dios. Desde la iglesia primitiva ellos tuvieron que hacer cosas porque la impuntualidad se los estaba comiendo. Y se nombraron diáconos y dice, porque no es justo que toda la carga se la dejen a los hermanos, a los apóstoles. Entonces vamos a nombrar a los hermanos que ayudan, a los diáconos, a causa de la importancia de la puntualidad. Y es importante para el éxito, para que las cosas salgan bien, para que la iglesia tenga bendición y tenga la presencia divina allí, necesita haber puntualidad, orden. ¿Usted se ha fijado que las cosas que no son conforme a Dios se van relajando? Se va volviendo desorden, se va volviendo desorden, confusión. ¿Verdad? No sé si usted ha estado en iglesias liberales donde no hay orden. Los niños entran, salen, la gente se levanta, se sale y se... Aquí la gente se levanta, pero con miedo, porque no quisiera interrumpir, porque puede que el pastor diga, ¡hey! ¿Qué está haciendo? Porque se necesita orden para el éxito. La puntualidad, hermanos, es muy importante. Tal vez usted en esta mañana se va a sentir aludido. Y esa es mi intención, que los impuntuales se corrijan. Porque no está bien la impuntualidad. La impuntualidad no es de Dios. La impuntualidad no es algo que debe caracterizar a nosotros los cristianos. El mundo espera ver actitudes diferentes en nosotros y Dios espera ver en nosotros actitudes diferentes. Hay hermanos y hermanas que ya se acostumbraron a ser impuntuales. Ya se sabe que ellos son impuntuales, ya los conocemos, fulano, sultano, mangano y perengano. Ya sabemos, va a llegar tarde. Y si le cerramos la puerta se molesta. Esta persona, estos hermanos, piensan que así se les tiene que aceptar. Y yo quiero decir que no, usted se tiene que componer. Usted tiene que hacer algo al respecto. Y por eso es que tomo la palabra de Dios. Número uno, La impuntualidad es falta de respeto. Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Yo le dije a tal persona, voy a estar a tales horas, y esa persona me está esperando. Y yo fallarle es falta de respeto. El culto se anunció a tales horas. Y Dios espera allí. Dice la Escritura, donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y no llegar a punto de lo que dijimos que íbamos a hacer es falta de respeto a Dios. Es falta de respeto a la organización, es falta de respeto a la reunión, es falta de respeto a las personas y es falta de respeto a Dios. No cabe duda que la impuntualidad es falta de respeto a una persona. ¿Se trata de la persona divina o se trata de una persona humana? Debe usted saber y debo yo saber que la impuntualidad es falta de respeto. Si usted dijo que iba a llegar y no llega, usted le está faltando el respeto a esa persona. Sea grande o sea chica, sea hombre, sea mujer, sea nuevo en el Evangelio, sea viejo en el Evangelio, sea un profesionista, sea un rico, sea un pobre, sea un miserable o sea un opulente, es falta de respeto. Y dice la palabra de Dios, pagad a todos lo que debéis, al que respeto, respeto. La impuntualidad, una persona que no es puntual, no sabe respetar. ¿Están de acuerdo? Una persona que no es puntual, no sabe respetar. Número dos. La impuntualidad es falta de consideración. Es falta de consideración porque las personas tienen su propio tiempo. Cada persona tenemos exactamente las 24 horas al día que todos los demás. Nadie tiene más tiempo que otro. Todos tenemos el mismo tiempo. Dios nos ha dado 24 horas a cada día, a cada uno de nosotros, ni más ni menos. Si yo le digo a una persona, voy a estar allí o vamos a estar allí, y esas personas que llegaron a tiempo tienen que esperar a que comience el evento o que se lleve a cabo la entrevista hasta que yo llegue, eso es falta de consideración. Es falta de consideración. No sé si a usted le ha tocado llegar a tiempo alguna vez y usted es impuntual, pero de repente se equivoca y el reloj se le atraviesa y llega puntual, como el domingo pasado. Y usted se da cuenta que no empieza la boda, no empieza el servicio especial, empieza usted a sentirse incómodo. ¿Por qué se siente incómodo? Porque hay otros que no lo están considerando. No hay consideración. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 y versículo 24 lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí la Biblia dice que debemos considerarnos. Hay hermanos que necesitan terminar su evento, necesitan terminar su tiempo para salir. Hay hermanos que dejaron cosas importantes también en su casa para esa cita que yo tenía allí. Hay personas que tuvieron que suspender alguna cosa que para ellos era importante, quizá más importante que la razón por la cual llegué yo tarde. La impuntualidad es falta de respeto y es falta de consideración a las demás personas. ¿Está de acuerdo en eso? Anunciamos una boda a las 6:00. Y comenzamos a las 7:00. Y hubo hermanos aquí desde 10:15 para las 6:00 sentados. Espere y espere y espere. Y el reloj, y viendo el reloj. Y los músicos toque y toque y toque y toque. Y hay hermanos que llegan a las 7:15. Con una inmensa falta de consideración. Falta de respeto. Falta de consideración. Número 3. La impuntualidad es falta de carácter. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 33, dice la palabra de Dios las siguientes palabras. Lo que ahorita al comenzar nosotros leíamos. Mateo capítulo 5 y versículo 37. Dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Está diciendo, si dices sí, entonces sí. Si dices no, entonces no. También la palabra de Dios dice, cumple lo que prometes. Porque mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas, porque Dios no se complace de los insensatos. Así que la impuntualidad es falta de carácter. Falta de carácter. Lo explico de la siguiente manera. La escuela dominical comienza a las 10. Y usted llega en zumba a las 10 y media, cuarto para las 11. Ya comenzó, ya. Hay muchos que están aquí. Comenzó el de Tomos a las 10. Usted se perdió. Todo eso. Dice usted, es que no puedo llegar temprano. ¿Sabe por qué no puede llegar temprano? Porque no tiene carácter de levantarse más temprano. Es que es el único día que me levanto tarde. Eso es falta de carácter. Falta de carácter espiritual y decir, aunque sea el único día que tengo de descanso en mi trabajo secular, la iglesia, mi Dios, mi enseñanza, mi alimento espiritual está servido a partir de las 10 de la mañana. Así que, ni modo, me aguanto, quisiera quedarme más tiempo en la cama, estoy muy a gusto, estoy muy cansado, dormí poco, quisiera dormir más, está haciendo mucho frío. De todos modos, la carne se aguanta y me levanto. Entre semana nos levantamos a las 6 para ir a trabajar a las 7. Hay quienes se levantan a las 4 de la mañana para ponerse en la fila y hacer cola porque entran a las 8 de la mañana. 4 horas antes tienen que hacer fila ya, porque si no les quitan dinero. Pero en cuanto a la obra de Dios, nos falta carácter. El Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿oíste qué fue dicho a los antiguos? No perjurarás, no romperás los juramentos. Yo te voy a decir algo más. No jures, pero cuando di la palabra, cúmplela. Vuestro hablar sea sí o no. Porque los que más de esto, de mal procede. Así que es falta de carácter. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo ser puntual? Pero falta carácter, cristiano. Es que mis niños están muy chiquitos y no los puedo levantar. Pero ¿por qué a las cosas seculares si podemos hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué si los vamos a llevar a Disneylandia los levantamos a las 5 de la mañana? Y el pobre chamaco no entiende y va llorando, mi hijito, ándale, mijito, y le hacemos montones de cuentos, pero para la obra de Dios, no. ¿Por qué si lo vamos a llevar a un paseo? ¿Por qué si lo vamos a llevar a un campamento? ¿Por qué si le decimos, vamos a tener un banquete, va a haber menudo, pozole, tamales para todos, llegan? ¿Por qué si llegamos? Porque nos falta carácter. ¿Están de acuerdo? La impuntualidad es falta de respeto. Es falta de consideración, es falta de carácter y es falta de consideración. En Romanos capítulo 14 y versículo contribución, Romanos 14:19, falta de contribución. Romanos 14:19 dice la palabra de Dios así, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con la puntualidad? Yo le dije, la puntualidad es un elemento de la organización. La puntualidad es un elemento de la obra de Dios. La puntualidad es un elemento del éxito. Y la palabra de Dios dice que debemos contribuir a todo lo que tiene que ver con la paz y las buenas obras. Ahí en Romanos 14:19, contribuya, dice, a la paz y a la mutua edificación. Entonces la impuntualidad es falta de contribución. ¿No cree usted? ¿Qué tremendo serían las cosas? Una vez estuve en una iglesia, en Estados Unidos, por supuesto. Faltaban como unos 15 para que estuviera el servicio. Yo iba a predicar. Una iglesia grande, con casi 1,000 personas, adultas. Templo precioso, del estilo americano. Yo llegué y no había nadie. El pastor por ahí andaba deambulando y dije, ah, yo pensé que estaba lleno. 15 para las 10, para la hora, 10 para la hora que iba a ser el servicio. De pronto, todo el mundo comenzó a llegar. Llegaron. Claro, los estacionamientos estaban a la mano, ahí se llenó y puntual. Toda la iglesia estaba presente. Todos estaban presentes. El culto arrancó a la hora, cantaron todos como si fuera un coro. Y yo pensé, decía, ¿cuándo se verá en México que el culto comience con todos llegando a tiempo? Yo creo que ni en el cielo vamos a cantar a tiempo los mexicanos. ¿Se imagina lo que sería la contribución a la obra del Señor con todas las actividades y todos los deberes con la obra de Dios y con la obra secular puntualmente? ¿Se imagina hasta dónde llegaría México con todo el potencial económico que tiene y laboral que tiene y profesional que tiene? Pero no nos preocupamos de eso. ¿Se imagina a dónde podría usted llegar como profesionista, como obrero? ¿Le ha tocado a usted llegar a un taller y dice, se abre a las 8 y son las 9 y no abren? ¿A dónde va a llegar ese mecánico? ¿A dónde va a llegar ese carpintero? ¿A dónde va a llegar ese plomero? ¿A dónde va a llegar ese taller? Dice, regreso en 15 minutos, lleva media hora y no ha regresado. ¿Hasta dónde llegaría la iglesia con la contribución de todos puntualmente? La hora del ensayo, la hora de comenzar, la hora del evento, la hora del culto, la hora de lo que sea, a la hora se dijo, a la hora se comienza. ¡Qué tremendo sería! Contribución. La impuntualidad es falta de respeto a la persona con la cual nos citamos. Es falta de consideración con los que estarán allí citados en la misma hora. Es falta de carácter y es falta de contribución. Además, la impuntualidad es causa de desorden. En 1 Corintios 14:33, ustedes escuchan lo que dice, ustedes saben lo que dice la Biblia. Pues Dios, 14:33, 1 Corintios, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La impuntualidad es causa de desorden. Miren, hermano, yo espero que después de esta predicación no haya resultados negativos. Y si los hay, lo sentiré mucho. ¿Por qué necesitamos ujieres? Por los impuntuales. ¿Por qué tenemos que usar tiempo, hermano? A ver, siéntese ahí esos espacios. ¿Por qué? Causa desorden. Por la impuntualidad. Eso es todo. Si fuesen casos aislados, si fuesen casos ocasionales, no habría problema. Pero es vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Yo he estado aquí comenzando el servicio puntualmente y, hermanos, llegar 2:30 tarde con una calma que pone los pelos de punta. No es importante para ellos. Le faltan el respeto al siervo de Dios, le faltan el respeto a Dios, le faltan el respeto al pueblo de Dios, le faltan el respeto a la organización y causan desorden. Y nuestros hijos están aprendiendo mal y van rumbo al fracaso, porque la puntualidad es parte del éxito. El hombre diligente no estará delante de los de baja condición. La mano de los diligentes enriquece, pero la mano de los negligentes empobrece. ¿Has visto a hombre diligente en lo que hace? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Así dice la Biblia. Nuestros hijos están aprendiendo mal. Note usted que es parte de la carne. No se sienta usted ofendido como si el tema fuese secular. Acuérdese que nosotros nos convertimos al Señor y la impuntualidad es cosa de la carne. ¿Por qué para las cosas del mundo si somos puntuales? Usted ha pasado por las discotecas, yo paso por la Baby Rock. Está atiborrada allí en la entrada. ¿Qué hacen esa gente ahí afuera? Están esperando que abran. ¿Usted ha visto colas para entrar a una iglesia? Pero ahí se ha visto colas para entrar al baile, al cine, a las discos, a la porquería. ¿Me estoy dando a entender? Eso es cosa de... Cuando uno asimila las cosas espirituales, hermano, debiera de haber aquí cola para llegar a la escuela dominical, ahí en la entrada, antes de que llegue el hermano que abre la puerta. Pero nunca vamos a ver eso. Puntualidad. La impuntualidad es causa de desorden, hermano. La impuntualidad es causa de desánimo. Es causa de desánimo. Yo no soy un ejemplo perfecto de la puntualidad, pero ¿cómo desespera la impuntualidad? Miren, a partir de este mensaje, bodas y 15 años van a comenzar a tiempo. Si no, yo me voy. ¡Pero pastor! Le voy a poner más fácil, comenzamos con los que estén. Y si no está el novio, pues a ver dónde le conseguimos novio. Uno se desanima. Uno se desanima. Todo el esfuerzo, todo el empeño. ¿Usted cree que preparar la clase de escuela dominical es cosa simple? No le metes eso. Sobre todo un bruto como su servidor, que no tiene educación teológica. Me cuesta. Tengo que buscar aquí y allá, y más acá y más allá. ¿Usted qué cree? ¿Que la preparación es nada más así que de lo que ya sé? No, hay que meterse. Horas. ¿Sabe usted lo que cuesta preparar un sermón? Horas. Y para que los hermanos lleguen, eso desanima al más pintado, como se dice vulgarmente. La impuntualidad es causa de desánimo. Sí, quiero ir a ver, dice uno, quiero ver al doctor fulano de tal, pero llega tan tarde. Mejor voy a ver al doctor Simi. Barato y mal hecho, pero ¿se desanima? ¿Se desanima uno? ¿Ah? Ver las... ¡Qué lástima que haya personas tan preparadas, tan cultas y no sean cumplidas! Bueno, es que el doctor tuvo que hacer un montón de cosas. Yo no sé. No voy a hablar de doctores. Pero eso desanima. Estoy usándolo como ejemplo. Eso desanima. Yo le aseguro que muchos, pero muchos aquí, no estarían aquí si la iglesia no fuese puntual en sus cultos. Por lo menos los cultos regulares en esta iglesia se hacen puntuales. Eso sí, los cultos. Escuela dominical, culto de la tarde. Y hermano, cuando yo no esté presente, aunque yo no esté, comience puntual. ¿Se acuerdan de mi hermano Benjamín? Él comenzaba, aunque yo estuviera ahí en el baño, él comenzaba, ¡paz! Así se hace. Mi hermano Luis Soberanes no era tan estricto en ese asunto. Yo le dije, Luis, a las siete, Luis, dando las siete y ¡paz! Así, como si fueras inglés. Y así se hace. Pero hay tantas otras cosas, los ensayos del coro, el coro de niños, el ensayo de esto, la junta para esto, junta para aquello, junta de diáconos, dijimos a las 7, a las 8 van llegando con cafecito en la mano. Ah, se me había olvidado. No, pues que como nunca comenzamos a tiempo. Uno diría mexicanos, yo diría mundanos. Como cuando se tratan las cosas que no tienen importancia. Las cosas de Dios son importantes. Dios es primero. Y también, hermanos, la impuntualidad es causa de conflictos. Mire lo que le pasó aquí. En Hechos 15, 37, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Estoy en Hechos 15, 30 y 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Cilicia y Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Juan Marcos de pronto dijo, siempre no. Dijo Pablo, pues regrésate. Y después viene su primo, ¿no? Su tío. Y dice Pablo, vámonos, Bernabé, vámonos. Espérame, tengo que esperar a Juan Marcos. ¿A quién? A mi sobrino, ahorita viene. ¿Qué anda haciendo? Pues no sé, pero ahorita viene. ¿A quién? ¿De quién? ¿A quién estás hablando? ¿De Juan Marcos? ¿Quién? Juan Marcos, ¿te acuerdas que se regresó? ¡Ese! Yo no lo llevo. Pablo dice, no, una gente así, yo no la quiero. Se regresó y ahorita que nos vamos, no está. Dice Bernabé, pues entonces yo tampoco voy. Pues no vas. Sobra quien quiere ir conmigo. Silas, ¿me acompañas? Sale, vámonos. Y la bendición de Dios estuvo sobre Pablo y Silas, no sobre mi hijo Bernabé y Juan Marcos. Dios los bendijo porque Dios es fiel, pero la iglesia se reunió y puso su bendición y su aprobación sobre Pablo y Silas, no sobre Bernabé y Marcos. Conflicto por causa de la impuntualidad. La impuntualidad causa conflictos. ¿Qué pasaría si los músicos que siempre llegan a tiempo dijeran, ¿saben qué, pastor? Tenemos que irnos. No podemos estar aquí toda la vida. La boda no comienza. Nos vamos. ¿Está bien, hermano? Ay, pastor, no va a haber quien toque la marcha. No, van a entrar sin marcha. Tan, tan, tarán. Ahí imagínensela, nada más. tu recuerdo de toda tu vida por impuntual. La impuntualidad causa conflictos. Por lo tanto, hermanos, el énfasis de la puntualidad debe ser puesto en la asistencia a los cultos, cada servicio puntualmente. Si el culto comienza a las 7, para que comience a las 7, usted debe estar sentado a las 7. Quiere decir que tuvo que llegar 10 minutos antes. Lo que pasa, hermanos, es que a veces no tenemos el reloj biológico bien ajustado, en mental. Creemos que a las 7 comienza, pero a las 7 estoy en la zona de río. Entre la zona de río y llegar aquí, lleva 10 minutos, 15 minutos. Usted vive en su casa media hora, una hora, eso quiere decir que tiene que salir una hora, 10, antes de que comience, asimile eso. A las 7 tiene que estar allá, a las 10 tiene que estar allá, a las 6 tiene que estar allá. Hermanos, hermanas, cada actividad, damas, jóvenes, jóvenes adultos, eventos especiales, lo que sea, por favor, sea puntual. Si yo no soy el que comienzo esos servicios, el encargado debe poner énfasis en la puntualidad de aquí en adelante. La asistencia a los cultos, ¿están oyendo, hermano? Amén. ¿Están de acuerdo? Y los eventos especiales. Tenemos dos bodas aquí en enero, listos. Piense bien a qué hora va a decir que comenzará, porque a esa hora vamos a comenzar. ¿Con suegro o sin suegro? ¿Ok? ¿Con la novia o sin el novio? A ver cómo le hacemos. Porque esto no es juego. Hemos comenzado bodas una hora. Yo estuve en una iglesia donde llegamos, no me acuerdo, andábamos perdidos, recién aquí habíamos llegado a Tijuana. Y por allá fuimos a una iglesia, una hermana de aquí que se casaba con un hermano de otra iglesia. Como 2 horas y media buscando el salón donde iba a ser el recepción. Dijo, ya está la recepción. ¿Sabe usted? 2 horas y media y la boda no había comenzado. El novio andaba en zumbo buscando un cassette de la música del, y se fue a no sé qué casa de música para conseguir grabada la marcha nupcial. 2 horas y media y aquella cosa no comenzaba. Pobre novia, qué recuerdo tan feo de su triste boda. 15 años. Piensen bien, hermanos, ¿a qué hora van a decir que comienza el servicio? Porque con 2 o 3 que estén en la iglesia, con esos comenzamos. Los que llegan tarde están faltando al respeto, están faltando a la consideración, están faltando a la responsabilidad, están faltando a la causa de consideración, causa de conflicto, causa de desánimo, causa de tropiezo. La iglesia tiene que ser organizada, es la obra de Dios. Y qué bueno que hay hermanos de otras iglesias que están escuchándolo, porque hay iglesias peores que las nuestras. Y si usted es mejor en puntualidad que nosotros, lo felicito, por lo menos en eventos especiales. Yo creo que en cuanto a cultos hay pocas iglesias que tengan la puntualidad de nosotros, pero en eventos especiales somos un desastre. Y lo digo para vergüenza mía. Los eventos especiales como bodas, 15 años, despedidas, baby shower, lo que sea, lo que sea. Desde los cultos más importantes y trascendentales, como son el domingo por la mañana, hasta los menos importantes, como puede ser la despedida de una soltera, puntuales, por favor. La puntualidad debe ser énfasis en los, enfatizada en los pagos, promesas y compromisos. Usted dijo que iba a dar para Ucrania, misionero ucraniano. Usted dijo que iba a dar para el misionero a Israel. Usted dijo que iba a dar para la obra misionera. Sea puntual. Es un desastre. Es un desastre. Usted dijo, yo no lo forcé, yo lo estimulé, yo lo animé, yo le enseñé y usted decidió. Nadie da nada, ni los diezmos, que son obligatorios en la Biblia, ni los diezmos son obligación para que usted asista a la iglesia y se haga miembro. Usted decidió. Sea puntual. Recibió su dinero, aparte puntualmente sus diezmos para darlos a la obra del Señor el día que usted llega. Prometió algo puntualmente, apártelo, pero siempre andamos rezagados. Estamos como faraón, mañana me quitan las ranas en el territorio. Siempre dejando todo para después. La puntualidad debe ser enfatizada en la asistencia a los cultos, en los eventos especiales, en los pagos, en las promesas y compromisos. ¿Sabe usted, hermano? Escúcheme bien, hermano, porque esto puede ser clave para su vida profesional. ¿Sabe por qué usted no está teniendo superación económica en su vida? Es posible por ser impuntual. Por ser incumplido en sus pagos. ¿Sabe por qué nos rebasan las deudas? ¿Sabe por qué nos rebasan los créditos? ¿Sabe por qué nos rebasan? Por la impuntualidad. La impuntualidad es parte del desorden, porque la puntualidad es elemento necesario del éxito de la organización y de la obra del Señor. Maestros de la escuela, puntuales. Puntuales. Hermano de la prepa, dijiste que ibas a venir clase, aquí te esperamos, puntualmente. Y lleva a tus hijos. Hermanos, si no llegan puntuales los muchachos, cierran las puertas, díganle que el pastor dijo. Porque ya está bien. Hay hermanos que creen que porque la iglesia, la escuela es de la iglesia, les tienen que recibir a la hora que quieran y darles todas las facilidades que quieren y todas las... No. La puntualidad es parte de la organización y del éxito, sobre todo de la obra de Dios. La puntualidad debe ser enfática en la asistencia, en los eventos, en los pagos y promesas y en las decisiones que tomamos. Si somos puntuales, no solo nos irá bien en la vida, sino que también les irá bien a otros. Muchas manchas quedarán atrás si somos puntuales. Sin duda alguna que necesitamos de Dios para ser puntuales y fieles, ¿no cree usted? Somos mexicanos por naturaleza, negligentes, apáticos. La idolatría es hermana de todo ese tipo de desorden. Y Dios nos sacó de los ídolos. Amén. Ya no somos idólatras, nos faltan muchas otras cosas. Entre ellos, poned toda diligencia, dice la Biblia, y añadid a vuestra fe virtud. Prontitud, puntualidad. Ahí estoy. Dice la palabra de Dios, y con esto termino. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Usted se ha fijado que Dios es puntual? Todo está hecho con precisión. Nada se atrasa. Nada se atrasa. Y la venida de Cristo, amigo que me escucha, fue cuando el tiempo se cumplió. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de decisión. Muchos aquí o que me escuchan no han recibido la salvación que es en Cristo porque le están dando largas al asunto. Yo le quiero recordar que la muerte lo puede sorprender y sin Cristo estará usted perdido. Pero le pasa en la vida espiritual lo que le pasa en toda la organización de la vida, lo deja para después. Si usted ya reconoce que Cristo es el Salvador, ¿por qué no lo recibe como su Salvador personal? ¿Sabe por qué? Porque le está dejando para después, para después. Para después. Por eso cantábamos el himno, te sientes casi resuelto ya, pues vence el casi. Y a Cristo bien. Ay del que muere casi creyendo. Completamente perdido es. Y el himno que cantaba yo antes de comenzar dice, también los que casi recibieron a Cristo tuvieron que decir, estoy perdido. ¿Habrá alguien en esta mañana que diría, yo no tengo a Cristo en mi corazón, lo estoy dejando para después? ¿Y quisieras entregarte a Cristo hoy? Hazlo. Es lo mejor que puedes hacer. También voy a invitar a los hermanos que reconocen ser impuntuales. Y dicen, hermano, necesito ayuda de Dios, ore por mí. Hermana, ayúdale a tu esposo a ser puntual. Hermano, ayúdale a tu esposa a ser puntual. Ella tiene 3 hijos, 4 hijos. Tú como quiera un baño como rápido nos damos y estamos listos. Y la muchacha, la esposa, ayúdale. A ver, ¿qué puedes hacer? Siempre hay algo que podemos hacer para contribuir. La puntualidad es contribuir. La impuntualidad es falta de contribución. Si nos ayudamos y contribuimos a unos a los otros, vamos a tener mucho mejor éxito en nuestra vida cristiana, en elementos y en partes como esta, la puntualidad. Vamos a orar. Señor, yo traté de decir lo mejor que pude este tema y lo consideré como pastor necesario para la buena marcha de la congregación. Y Señor, yo te pido que honres la predicación y que mis hermanos y yo podamos corregir esas áreas. Yo muchas veces he fallado y quiero pedirte perdón con mis hermanos juntamente. Bendice esta hora de decisión en el nombre de Cristo, te lo pido. Así, con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, no les voy a pedir que pasen al frente. Pero les voy a pedir que mientras que el piano está tocando, usted piense bien. Todo el resumen termina en esto. La impuntualidad es pecado. La impuntualidad es pecado. Le fallamos a Dios. Faltamos el respeto a la gente de Dios. Le faltamos el respeto al hombre de Dios, a los siervos de Dios, a damas, a ancianitas, a niños, a señoritas. ¿Cuántos hermanos dirían, pastor, yo quiero reconocer que he sido impuntual? No sé si en la iglesia, en su vida profesional, en lo que sea. Quiero pedir perdón a Dios. Levante su mano. ¿Hay alguien? Amén. Señor les bendiga. Aquí está mi mano también. Muchas manos. El Señor les bendiga. Pueden bajar. Amén. Dios les bendiga. Pueden bajar. Jóvenes allá en el circuito cerrado también. ¿Quién más? Yo reconozco, pastor. Quiero pedir perdón. Dios les bendiga. Muy bien. Ahora, ¿cuántos dirían, pastor, yo quiero pedir a Dios que me ayude? Quiero pedirle a Dios que me ayude para ser mejor, más cumplido, más responsable, que me ayude con mis trabas, con mis organizaciones en mi casa, en mi vida, que me ayude a ser puntual en todos mis compromisos y me ayude a afirmar mi carácter. Ore por mi pastor, a ver su mano sincera. Señor les bendiga, el Señor les bendiga, amén, pueden bajarle, el Señor les bendiga, qué bueno, amén, así es, así debe de ser, qué bueno, Dios les bendiga. ¿Quién en esta mañana diría, en esta tarde ya, diría, pastor, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, no quiero esperar más? No quiero arriesgarme más, quiero entregarle a Cristo mi vida. A ver su mano, Dios le bendiga, señora, qué bueno, yo vi su mano, que le puede bajar su mano, gracias, le felicito. ¿Quién más? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor, aquí está mi mano, ore por mí. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios le bendiga, señorita, qué bueno, puede bajar su mano, qué bueno, qué bendición. Mientras el piano toca, por favor, Padre, bendice esta invitación. Hay dos personas que quieren recibir a Cristo y hay hermanos que se tendrán que poner de pie. Bendice estas decisiones en el nombre del Señor. Si usted levantó su mano, póngase de pie. Si usted levantó su mano, póngase de pie. Muy bien. Ahora voy a necesitar dos damas que vengan aquí para que me ayuden a aconsejar a estas dos personitas. Mientras nosotros nos vamos, hay dos personas que quieren recibir a Cristo en su corazón. Todos orando, por favor. Si usted levantó su mano, si no la levantó, quédese de pie. Hermana Juanita, hay una dama ahí que levantó su mano. Ella quiere venir. Mire, ahí viene en el pasillo. Ella quiere recibir a Cristo. Y una jovencita. ¿Quién me ayuda, por favor? Una jovencita que me ayude. Claudia, esta semana. Pati, gracias. Mira, venga, venga, señorita, por favor. Usen la banca aquí. Todos orando, por favor, hermanos. Todos orando. Todos orando. No les voy a pedir que pasen al frente. No sería suficiente ninguna plataforma. Por ahí donde está, incline su cabeza, cierre sus ojos y pídale al Señor perdón y ayuda. Esta fue la invitación. Perdóname, Señor. Reconozco. No culpo al pastor, no culpo al director, no culpo a la maestra, no culpo al médico, no culpo al patrón, no culpo al vecino, no culpo a mi esposa, no culpo a mi esposo. Yo necesito pedir perdón y pida a Dios ayuda. Todos orando, por favor. Señor, mis hermanos y yo estamos de pie pidiendo perdón por nuestra impuntualidad. Nuestra falta de carácter, nuestra falta de respeto, nuestra falta de consideración, nuestra falta de contribución, la causa del desorden, la causa del desánimo, hemos sido nosotros muchas veces, a muchas personas. Te pedimos perdón. Haznos más semejantes a Cristo. Queremos ser como tú. Y queremos pedirte ayuda para vencer. Tenemos obstáculos, malas costumbres, hábitos. Se ha metido en nuestras vidas la indiferencia, la indolencia, la pereza. Te pedimos perdón por eso y ayuda para vencer. La inmensa mayoría de la congregación se ha puesto de pie para juntos pedirte victoria sobre nuestra negligencia, apatía y todo lo que significa la impuntualidad. Danos la victoria. Te ruego en el nombre de Cristo que nos conceda ser puntuales en bodas, en 15 años, en eventos de toda índole. Sea lo que fuere, ser puntuales en todas nuestras responsabilidades, para que así tu nombre sea glorificado, la organización sea mejor, el éxito sea mayor y todo contribuya para la salvación de las almas y la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora te pido que recibas la bendición y la honra y la gloria de tu pueblo por la palabra enseñada. Te ruego también por estas dos damas que vinieron a recibir a Cristo. Alguien ha estado orando por ellas, seguramente. A ti sea la gloria. Dale sabiduría a las hermanas para que las lleven a tus pies fielmente. En cuanto a todos los demás, despídenos con tu bendición Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de tu Santo Espíritu sea con nosotros y con todo tu pueblo, ahora y para siempre, por Cristo Jesús. Amén. Todos de pie ahora y cantamos la doxología, gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, y así nos despedimos a nuestros hogares. Vamos a cantar suavemente y darle tiempo a las hermanas que están trabajando en la plataforma, por favor. Suavemente. Gloria demos al Padre.